tuvo lugar el día 5 la ceremonia de inauguración de la Exhibición Nacional de Éxitos de la Ciencia y Técnica Informática de los Universitarios en el Complejo de Ciencias y Tecnología. Asistieron Ri Il-han, jefe de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector y de la Unión de la Juventud y estudiantes. Se presentaron en la exposición más de 1.300 inventos y artículos de técnica informática obtenidos por los estudiantes universitarios en el proceso de las dinámicas actividades del Grupo de Investigación Científica.